las batallas aéreas del cine. El cine, dentro de su amplitud temática, se ha ocupado de variados géneros y entre ellos el bélico, refiriéndose al mismo con diferentes relatos provenientes de hechos reales o ficticios en base a acontecimientos acaecidos especialmente sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y así, entre los relatos de guerra se han incluido y realizado varias películas sobre los combates individuales y las batallas aéreas durante ambas contiendas. Y he seleccionado las que tienen exclusiva referencia a combates aéreos. Y comenzaré con Alas, Wing, producción estadounidense 1927, 129 minutos, película muda sobre la Primera Guerra Mundial con música posterior de J.S. Salmenik, historia de John Mock Saunders, guión de Hopper Loring y Louis de Lighton, fotografía de Harry Perry, dirección William A. Wellman. Elenco: Clara Bow, Charles Rogers, Richard Arlen, Robina Ralston y Gary Cooper. Drama bélico, que ha pasado a la historia por ser el primer filme que ganó el Oscar de la primer función de la Academia de Hollywood a la mejor película, en esa primer ceremonia para las producciones de los años 1927 y 1928. Ceremonia que se llevó a cabo el 16 de mayo del año 1929. Y la historia gira en torno a dos cadetes que compiten por el amor de una dama y al graduarse son enviados a Francia a combatir contra los alemanes. La historia se define en la épica batalla de Saint-Michel, donde ocurre lo inesperado con una gran moraleja final. El Águila y el Halcón, The Eagle and the Hound, producción estadounidense 1933 de 63 minutos, dirigida por Stuart Walker, con guión de Seaton Miller, Bogart Roger, elenco Frederick March, Cary Grant, Carol Lombard, Jack Ockey y Guy Standing. En la Primera Guerra Mundial, los pilotos estadounidenses, el teniente Harry Young, Frederick March y el teniente Mike Slugger Richard, Jack Ockey, son asignados a la peligrosa misión de reconocimiento sobre líneas enemigas. Luego se agrega Henry Crocker, Gary Grant, para volar con Young. Los dos hombres se habían conocido y habían luchado anteriormente. El Escuadrón de la Muerte, The Dawn Patrol, o la Escuadrilla del Amanecer, como también se le dio en llamar. Producción estadounidense 1930 de 103 minutos, dirigida por Howard Hawks. Su primer película sonora, con guión de Seton Miller, foto de Esner Haller y música de Raymond Hubel. El elenco estuvo integrado por Richard Barthelme, Douglas Fairbairn Jr., Neil Hamilton, Fran Mayhew y William Yardley. Durante la Primera Guerra Mundial, los pilotos de un escuadrón aéreo, con el estrés del combate, van cayendo. Y después de perder ya varios de los pilotos veteranos, las filas se componen cada vez más con nuevos reclutas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad contra los veteranos alemanes. Los dos haces del escuadrón, Courtney, que es Richard Barthelme, y Scott Douglas Fairbairn Jr., llegan a odiar al comandante Brand, interpretado por Neil Hamilton, culpándolo por enviar nuevos e inexpertos pilotos directamente al combate frente a los avezados pilotos alemanes. Esta película tuvo su remake años después. As de Ases, As of Aces. Producción estadounidense 1933, 78 minutos, dirigida por J. Walter Ruben, con guión de John Mock Saunders, y H.W. Haleman. La fotografía fue de Henry Kronheiger, la música de Max Steiner. El elenco estuvo integrado por Richard Dix, Elizabeth Allen, Ralph Bellamy, Frank Conroy y Theodore Newton. Cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, Rocky Thorne, personaje de Richard Dix, no tiene interés en unirse al ejército, pero solo quiere seguir su carrera como escritor. Pero su prometida Nancy Adams, Elizabeth Allen, se convierte en enfermera de la Cruz Roja. Ella se burla de su pacifismo y lo acusa de cobardía. Para demostrar su valentía, se alista y se convierte en piloto de combate como parte de las fuerzas expedicionarias de los Estados Unidos. El Escuadrón de la Muerte, The Dawn Patrol. Producción estadounidense 1938 de 105 minutos, dirigida por Elmwood Golding, con guión de Seton Miller, fotografía de Tony Gaudio, música de Max Steiner, elenco: Errol Flynn, Basil Rathbone, David Niven, Donald Crisp, Melville Cooper. Este es el remake del filme bélico homónimo del año 1930, dirigido por Howard Hawks, donde un oficial británico al mando de un escuadrón de pilotos novatos se verá obligado a ordenar a sus inexpertos hombres para que se enfrenten a los veteranos aviadores alemanes, por lo que es muy odiado. Los Tigres Voladores, Flying Tigers. Producción estadounidense 1942, 102 minutos, dirigida por David Miller, con un elenco integrado por John Wayne, John Carroll, Paul Kelly, Gordon Jones, Tom Neal. Y los Tigres Voladores fue un grupo de combate aéreo mercenario de aviadores voluntarios estadounidenses que combatieron contra los japoneses como apoyo a la Fuerza Aérea de la República de China, cuando estos la invadieron y antes de que los Estados Unidos ingresaran en la guerra. Este grupo fue aprobado, apertrechado y mantenido en secreto bajo la autorización de el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el general Chiang Kai-shek. Mucha y emocionante acción aérea tiene Los Tigres Voladores. Segundos sobre Tokio, 30 Seconds Over Tokyo. Producción estadounidense 1944, 127 minutos, dirigida por Melvin Leroy, con fotografía de Harold Robson, música de Herbert Stothard y guión de Dalton Trumbo. El elenco: Van Johnson, Robert Walker, Philly Tucker, Robert Mitchum, Spencer Tracy y Don DeFore. Después del ataque japonés a Pearl Harbor, que decidió el ingreso en la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, que se mantenía pacíficamente, el almirantazgo reunió a los pilotos más avezados y comenzaron a practicar en un lugar apartado para tratar de levantar vuelo con los bombarderos en un tramo corto que sería la superficie de los portaaviones, hasta que lo logran. La misión es bombardear los centros industriales de Tokio. Los yanquis les devolvieron la atención a los japoneses. Albas en la hoguera, 12 O'Clock High. Producción estadounidense 1949, de 127 minutos, dirigido por Henry King, con guión de Cy Baltret, fotografía de Leon Jean Roy y música de Alfred Newman. El elenco estuvo integrado por Gregory Peck, Hugh Marlowe, Gary Merrill, Dean Hager, Paul Stewart y Robert Arthur. Un comandante de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, Franz Savage, interpretado por Gregory Peck, es enviado a Inglaterra al frente de una unidad de bombarderos cuyos miembros se encuentran con la moral disminuida y en rebeldía por la destitución de su comandante, luego de una desastrosa misión. Savage comienza a tratar los problemas disciplinarios con dureza, por lo que los hombres comienzan a detestarlo y la mayoría de los pilotos solicitan ser transferidos. La guerra aérea avanza y las misiones llegan a ser más largas y riesgosas, pero salen bien y ello afianza la unidad. La resistencia alemana es cada vez más enérgica. La Luftwaffe lanza toda su fuerza disponible y Savage necesita líderes bien preparados para llevar a cabo la más importante misión. Esta fue Almas en la Hoguera. Escuadrón 633. Título original, 633 Squadron. Producción estadounidense del año 1964, de 102 minutos de duración, dirigida por Walter Grauman, con guión de James Clavell y Howard Koch, basado en la novela de Frederick Smith, con fotografía de Edward Skyfe y música de Ron Goodwin. El elenco estuvo integrado por Chris Robertson, George Chakiris, Michael Goldlife, Harry Andrews y otros. El teniente de la Marina Real de Noruega, Kyll Bergermann, viaja a Gran Bretaña para informar sobre la ubicación de una planta alemana de combustible B2 para abastecer estos cohetes que van a ser lanzados sobre Inglaterra. La planta se encuentra en un lugar aparentemente inexpugnable debajo de un acantilado que sobresalía al final de un fiordo largo y estrecho flanqueado por numerosos cañones antiaéreos. La única forma de destruir la planta es derribar el acantilado sobre ella. El escuadrón 633 de la Royal Air Force es el asignado para destruirla. Crepúsculo de las Águilas, de Blue Max. Esta es una producción estadounidense 1966, de 145 minutos, dirigida por John Guillermin, con guión de David Purcell, Jack Seddon, Gerard Hanley, Ben Bersman, Basilio Franchina, basado en la novela de Jack Hunter. La fotografía fue tarea de Douglas Slocum y la música la compuso Harry Goldsmith. Y el elenco lo integraron George Pepper, James Mason, Jeremy Kemp, Carmichael Vogler, Anton Dufresne y Ursula Andress. La historia es la de un aviador alemán de origen humilde, Bruno Stachel, que ha logrado convertirse en piloto. Gana el Águila Azul, la condecoración más importante a la que puede aspirar un aviador alemán, y se convierte en un héroe nacional. El general von Klugermann, interpretado por James Mason, decide explorar la fama del joven aviador, que interpreta George Pepper, como propaganda suya, e incluso tolera la aventura que Bruno mantiene con su esposa Úrsula Andress. El astuto general sabe que, después de todo, al final, Bruno Stachel será prescindible y siempre se puede arreglar una muerte heroica. El Escuadrón Mosquito, Mosquito Squadron. Producción británica, 1969, 90 minutos, dirigida por Boris Sagal. Sobre guión de Joseph Perry y Donald Sanford, con música de Frank Cordell y la fotografía de Bernard Knowles. El elenco fue compuesto por David McCallum, Charles Gray, Vladek Sheibal, Brian Marshall y David Dundas, entre otros. Trata sobre una misión de bombardeo de precisión que debe llevarse a cabo en un castillo en cuyo sótano se fabrican misiles B-1. El problema es que el castillo también es empleado como campo de prisioneros, por lo que el ataque se realizará con ligeros y precisos aviones Havilland DH-98 Mosquito. Se utilizaron parte del metraje de otros títulos, como Escuadrón 633, de una técnica similar y en la que se emplearon el mismo tipo de avión multipropósito para esta misión a cabo de el Escuadrón Mosquito. La Batalla de Inglaterra, Battle of Britain, producción inglesa 1969 de 132 minutos, dirigida por Guy Hamilton, con guion de James Kinneway y Wilfrid Greatorex, basado en el libro de Derek Dempster y Derek Good. La fotografía estuvo a cargo de Freddie Young y la música fue compuesta por Ron Goodwin y William Walton. E integraron el elenco Laurence Olivier, Trevor Howard, Nigel Patrick, Ralph Richardson, Michael Caine, Patrick Wimmer, Kurt Hulger como el Barón Bordicher, Hein Reyes como Hermann Göring, Rolf Stifel como Adolf Hitler. Y además estuvieron Robert Shaw, Michael Redgrave, Christopher Plummer, Edward Falk, Carl Otto Alberti, un elenco sensacional. Durante la batalla de Francia, en junio de 1940, los pilotos de la RAF evacúan un pequeño aeródromo junto con los militares británicos y franceses. Cuando aviones alemanes llegan y ejecutan un fuerte ataque, el inspector general de la Luftwaffe, Mariscal Mitch, llega para inspeccionar un gran aeródromo alemán en la capturada Francia para atacar Inglaterra. La campaña comienza con la Luftwaffe lanzando un asalto temprano en Eagle Day. El plan es destruir la RAF sobre el terreno antes de lanzar sus cazas Spitfire y Hurricane. Eagle Day demuestra ser muy exitoso con ataques contra las instalaciones de radar británica por los bombardeos de buceo Stuka. A todo esto, en Inglaterra se preparan escuadrones aéreos con pilotos canadienses, ingleses, polacos, franceses y norteamericanos para la gran batalla aérea sobre los cielos de Inglaterra. El Barón Rojo, de Red Barón, producción estadounidense, 1971 de 97 minutos. Esta película fue dirigida por Roger Corman, con guion de John y Joyce Corrison, fotografía de Michael Reed y música de Hugo Frierhofer. El elenco fue integrado por John Philly Lowe como Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, y Don Strud como Roy Brown, la Oveja Negra de Inglaterra. Nos cuenta la historia durante la Primera Guerra Mundial de estos dos grandes aviadores durante variados combates hasta que se enfrentan en los cielos de Francia. Hay una comedia fantasía llamada La Venganza del Barón Rojo, Revenge of the Red Baron, que es una producción estadounidense del año 1993 de 100 minutos que dirigió Robert Gordon, sobre un abuelo as combatiente de la Primera Guerra Mundial y su nieto, que deben combatir al fantasma del Barón Rojo y que ha vuelto para vengarse. Mickey Rooney compone el abuelo Spencer, Tobey Maguire el nieto Jimmy Spencer, una parodia realmente de la recordada y muy buena película El Barón Rojo. Tora, Tora, Tora, producción 1971 de 140 minutos, en coproducción con Japón y Estados Unidos. Dirigida por Richard Fleischer, codirección para la parte japonesa Toshio Masuda y Kinji Fukasaku. El guion fue de Larry Forrester, de Hideo Oguni y Ryuzo Kikushima, La música del gran Harry Goldsmith. La fotografía fue tarea de Charles Wheeler, Shinsaku Himeda, Masamichi Satod y Osami Furuya. El elenco: Jason Robards, Martin Balsan, Joseph Copten, Ege Marshall, James Whitmore, Edward Andrews, Walter Brücke, Neville Brand, George McCready, Sot Yamamura, Tatsuya Miyazaki, Takahiro Tamura, Shogo Shimada, Shinichi Nakamura y Kazuo Kitamura. Tigre, tigre, tigre. Esa es la consigna y contraseña japonesa para bombardear la base naval de Pearl Harbor de los Estados Unidos en las Islas Hawái. Y cientos de aviones en el amanecer del 7 de diciembre de 1941 comenzaron a despegar del portaaviones con dirección a su objetivo. Un general sabía ciencia cierta de que los japoneses bombardearían Pearl Harbor. La información llegó a Pearl Harbor, pero durmió en una canastilla de papeles sobre un escritorio. Ese fue su talón de Aquiles, ya que los Estados Unidos necesitaban algo para que el pueblo apoyara el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El almirante Yamamoto, culminado el operativo y caminando por la cubierta del portaaviones, comentó para sí solo: "Hemos despertado al gigante dormido". Haces del cielo. Ace High. Esta es una producción británica del año 1976 de 114 minutos de duración, dirigida por Jack Gold, sobre guión de Howard Barker, con un elenco que integraron Malcolm McDowell, Christopher Plummer, Simon Ward, Peter Field, John Hillwood, Ray Milland, Trevor Howard, Richard Johnson. Un elenco sensacional para Haces del Cielo. La fotografía estuvo a cargo de Harry Fisher y la música la compusieron Richard Hartley y Carlo Rusticelli. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Allí se ubica la historia de un joven oficial recién salido de la academia que llega al frente occidental a integrarse a un escuadrón de la Royal Flying Corps para participar en el combate aéreo contra los alemanes. Durante una semana de batalla, las posibilidades de supervivencia de los pilotos aliados no es muy alta, y la alta tasa de mortalidad pone una enorme presión sobre los que quedan. Así fue Haces del Cielo. Escuadrón de Combate 332 de Turkish Airmen. Este es un telefilme, o sea, una película realizada para la televisión estadounidense del año 1995 con 104 minutos de duración, dirigida por Robert Markowitz, con guión teleplay de Paris Qualies, Traielis y Ron Hutchinson. El elenco estuvo integrado por Lauren Fairburn, Alan Payne, Cuba Gooding Jr., Manco Jawal Warner, Courtney B. Vanson, todos actores de color, y nos interioriza de cómo se inicia la escuadra aérea de afroamericanos y cómo senadores racistas tratan de eliminarla. Pero fue Eleanor Roosevelt quien visita Turkish y aprueba enviar la escuadra a Marruecos y les proporciona nuevos aviones para consagración de los pilotos negros, que terminan siendo escuadrones de apoyo y escolta de los bombarderos norteamericanos hasta Berlín. Pearl Harbor, Entre el fuego y la pasión, producción estadounidense del año 2001 de 130 minutos, dirigida por Michael Bay, con guión de Randall Wallace, foto de John Swartman y música de Hans Zimmer. El elenco lo integraron Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Colin Farrell, Cuba Gooding Jr., Tom Sizemore, Alec Baldwin, John Boyd, Dan Aykroyd, William Fichtner, John Fujioka y Mako. Al conmemorarse el 60 aniversario del bombardeo japonés a la base naval de Pearl Harbor en Hawái, se realiza esta superproducción que rememora dos películas anteriores: Tora Tora Tora, del año 1970, y 30 segundos sobre Tokio, de 1944, con un cierto recuerdo a De aquí a la eternidad, del año 1954. La historia se centra en dos pilotos amigos que se disputan el amor de una enfermera de destacada actuación en el ataque japonés a la base de Pearl Harbor. Escuadrón Rojo, Red Tails, producción estadounidense 2012 de 102 minutos, dirigida por Anthony Hemingway, con guión de John Ridley. El elenco estuvo integrado por Cuba Gooding Jr., Terrence Howard, Nate Parker, David Oyelowo, Brian Cranston. Esta película se refiere también a los pilotos negros, pero ahora en acción. En 1944, la Segunda Guerra Mundial está en su clímax. A los pilotos negros del programa de entrenamiento de Tuskegee se les encarga misiones de segunda categoría, además de tener que lidiar con el racismo de la época. Sin embargo, cuando comienzan a menguar los esfuerzos, el Pentágono autoriza por primera vez en la historia una misión a un escuadrón en su totalidad de raza negra, los Red Tails, solicitados por los pilotos de los bombarderos estadounidenses para que sean sus escoltas en las misiones sobre Alemania. Caballeros del Aire, Fly Boys. Esta es una coproducción entre Gran Bretaña y Estados Unidos del año 2006 de 140 minutos, dirigida por Tony Bill, con historia de Black T. Evans, guión de Phil Sears, Black T. Evans y David S. Ward. Música, Trevor Rabin. Y la fotografía estuvo a cargo de Harry Brahan. El elenco fue integrado por James Franco como Rowling, Scott Hassel como Usher, David Ellison como Beagle, Philip Winchester como Jensen, Martin Henderson como Cassidy y Jean Reno como el Capitán Tenol. La historia gira en torno a pilotos norteamericanos que llegan a Francia para luchar durante la Primera Guerra Mundial. Los recibe el Capitán Tenol, quien los adiestra. Variados combates aéreos se destacan y se establecerá una rivalidad entre Rawlings, piloto americano, y el Halcón Negro, piloto alemán. Por ello se recuerda el duelo de El Barón Rojo entre Erich von Richthofen y la Oveja Negra Bray Brown de Inglaterra. Bombardeo, Air Strike, producción china 2018 de 95 minutos, dirigida por Xiao Feng, con la participación de Bruce Willis y el australiano Adrien Brody, junto a actores chinos. Este drama de guerra basada en hechos reales nos muestra la resistencia china a los constantes ataques aéreos japoneses sobre la ciudad de Chongqing, convertida en capital de China. Los chinos tenían muchos aviones de combate, pero muy pocos pilotos. De ahí que apelan a un grupo de voluntarios estadounidenses para adiestrarles, uno de los cuales es el coronel Jack, que entrenará pilotos chinos para que ataquen a los bombarderos japoneses y combatan contra los aviadores que también atacaban, ametrallando a todo tipo de vehículos por las rutas y a los indefensos pobladores chinos. Y la última, misión de honor, Mission of Honor o Hurricane. Esta es una coproducción entre Polonia y Gran Bretaña del año 2018, dirigida por David Blair, de 123 minutos de duración, con un elenco que integraron Iwan Reon, Milo Gibson, el hijo de Mel Gibson, Stephanie Phillip, Marcin Dorowski y otros. Describe las experiencias de un grupo de pilotos de combate polacos que escaparon de Europa tras la invasión nazi de Polonia y se alistaron en la Real Fuerza Aérea Británica después de que su país fue derrotado, saqueado y asesinado a sus familiares. Todos integraron el escuadrón 303, siendo menospreciados y a veces insultados y discriminados por los pilotos ingleses, pero se convirtieron en artífices de la victoria en la batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y así ha sido este historial con variadas películas, con las diferentes batallas aéreas que se han presentado a lo largo de todos los títulos que les he comentado, desde 1929 hasta la actualidad. Las batallas aéreas del cine.